Bienvenidos a un nuevo vídeo de Recordando, esta serie donde, bueno, cojo un juego de la Aleja y hacemos un repaso por lo que significó personalmente para mí, cómo lo conseguí, cómo jugué a él, en fin, si ha tenido algunas versiones posteriores y tal. Y en esta ocasión yo creo que sí, es la primera vez que hago, y si no, da igual, un vídeo con motivo de que ese juego cumple un aniversario, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess, un juego que en mi caso tengo entendido que salió para GameCube un poquito antes, pero para Wii salió el mismo día de lanzamiento que la propia consola, creo. Ya no me acuerdo, hace mucho tiempo, y estos vídeos la verdad no los preparo, no quiero dar datos concienzudos, solamente quiero contar mi experiencia. Entonces, para mí este juego, bueno, fue así, ¿vale? Con Wii segurísimo. Con GameCube ya tengo la duda, pero este juego llegó el día que me compré la Wii, ¿vale? Para mí la Wii fue una consola con la cual ya tenía consciencia de ello, es decir, salió en el 2006, yo ahí tenía 15 años y pues ya, bueno, llevaba años leyendo revistas y poco más, es que por parte, hoy en día que hay tanto, en aquel entonces no había nada. Tenías las putas revistas, tenías, si alguna televisión hacía algún programa pero mierdoso sobre videojuegos y poca cosa más. No había podcast, sí, estaba Game Over, estaba por ahí Moncada en juego a lo mejor, no lo sé, pero en fin, que yo no era lo normal, no tenía el alcance que hay hoy en día, siquiera. YouTube ni existía, y sí que existía, pero era una cuestión de el tío en el zoo, el creador en el zoo y poquita cosa más, vídeos chorras, no, nada serio. No eran medios a través de los que informarse, teníamos las revistas y ya está, las revistas en papel. Ir a tiendas, coger el catálogo del game, el centro mail, lo que sea, y ver ahí, pues próximos lanzamientos y tú, ah, qué bien. Poca cosa más, no había mucho más. Sí que había internet, había revistas online, había tal, pero no era lo principal, ¿vale? De hecho yo recuerdo ya meses antes de salir la Wii que sí que me metía en webs como por ejemplo Vida Extra o GamePro TV, no sé si seguirá esa web existiendo hoy día, y bueno, ahí veías los trailers de la Revolution, de lo que iba a ser el Zelda Twilight Princess, ¿no? De los gráficos ya nos alejamos del cel shading y bueno, veíamos aquí a la gente emocionadísima con el Zelda o con el Metroid. Con el Metroid ahí, el tío en su casa, concentradísimo, moviendo el mando y tu hostia puta, el Red Steel, me cago en la puta. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Wii, hoy vamos a hablar de Zelda. La cuestión, para mí Zelda, la presentación, la primera vez que lo conocí fue cuando en la hobby consola, lo he dicho, en la que yo compraba, básicamente porque reunía todo. A mí me gustaba conocerlo todo un poco y siempre tenía la hobby porque, para bien o para mal, era la única o de las muy poquitas que tocaba todos los palos. Vale, pues con esa revista en los E3 daban un vídeo CD previo al, o sea, convivían, ¿no? Pero es un formato que a lo mejor muchos no suena. Básicamente es un CD con formato vídeo, que lo metías en cualquier reproductor de DVD y funcionaba. Pues ellos te daban vídeo CD y luego pasaron a dar ya DVDs con resúmenes y trailers de lo que habíamos visto, bueno, lo que habían visto ellos y los vídeos que habían distribuido en ese E3, ¿no? Que siempre lo daban además, o sea, claro, el E3 era a primeros de junio o finales de mayo, ya no me acuerdo, hace tiempo se hacía, o sea, en esas épocas se hacía antes, creo, de lo que se hace ahora. Y claro, tú te enterabas de todo eso un mes después. No era todo tan inmediato como ahora, madre mía, el puto Final Fantasy VII Remake cuando se anunció. Es que al segundo lo sabíamos todo, lo estábamos viviendo en directo, en Twitter, quien no lo sabía, vamos, era ya algo impensable. En aquel entonces, claro, te veías el tráiler un mes y pico después y en calidad, bueno, como estuviera. Y yo recuerdo ver así, hostia, el tráiler del Metal Gear Solid 3, Snake Eater, me acuerdo que distribuyeron un tráiler de 10-15 minutos. Anda que no lo quemé yo veces, me cago en la puta. En fin. Zelda, por aquel entonces, se hizo un tráiler específico para Twilight Princess y no solo eso, se hizo una banda sonora específica para ese tráiler, que es cojonuda. O sea, de hecho es que ese tema musical es superior a muchísimas composiciones que se hacen para, vamos, cualquier otra cosa. Quiero decir, ese tema concreto del Twilight es la polla. Y el tráiler en sí es que está súper bien hecho, es que es cojonudo ese tráiler. Ya desde el momento en que lo vi, dije, esto cae, o sea, esto cae, y cuando dijeron, va a salir la Wii con el Zelda, cae. Y así fue. Este juego es el primer juego que compré con Wii, primero y único, y nunca me olvidaré. O sea, estuve ahorrando con mis hermanas, lo compramos a medias, en tres partes, 300 pavos del ala, 250 la consola, 50 el juego, haciendo cola media hora antes, yo ahí todo iluso. Claro, era mi primer lanzamiento que vivía con consciencia, ¿no? Anteriormente a eso era todo en plan, pues la GameCube de segunda mano a los años, tal, las consolas, pues bueno, una me tocó en un sorteo, ¿cómo llegó esto? No lo sé, no sabía cuándo salió ni nada. Y esta sí, esta lo sabía, estaba súper pendiente de ella, fui a por él, yo personalmente, vamos, es que estaba hasta nervioso, estaba pagando en el Juguetilandia, me acuerdo perfectamente, y es que me temblaban las manos, o sea, se me cayó el dinero al suelo, yo estaba, vamos, es que el lanzamiento de Wii fue para mí bastante importante porque fue el inicio de la consciencia, por así decirlo, en ese tipo de cosas. Y vamos, es que además, unas semanas antes, me acuerdo que me encontré 50 putos euros en la escalera de mi edificio que dice, busca al vecino, una polla, que iba a salir la Wii y me hacía falta la pasta. Vamos, es que fue cojonudo. Y bueno, Zelda Twilight Princess, versión de GameCube, que la tenía, ¿por qué no la cogí? Pues porque la excusa era perfecta, sale para la Wii, pam, pum, además había que ponerle excusas a la madre. Es decir, en aquellos tiempos, tenías que justificarlo todo, ¿vale? No valía todo, no es en plan ahora, voy, me compro lo que me sale de la polla y ya está, no. Por lo menos en mi caso, vamos, el conseguir comprar algo era horas de trabajo con los padres, bueno, con mi madre concretamente, que era la que partía el tema ahí, en plan, que yo tenía mi dinero y era mío, pero no estaba bien visto, en plan, administra el dinero con buenos motivos, ¿no? Al final, coño, todo no se hacía malas, en plan, no, que no quiero que te compres nada, no, era todo por, joder, ahorra, haz las cosas bien, ¿no? No malgastes. Pues eso, había que hacer un estudio, mira, este juego va a salir para esta consola, mira, esta oferta no sé qué, está muy bien, porque en tal y en tal es más caro, porque no sé qué, no sé cuántos, y claro, yo por aquel entonces, mira, el Zelda nuevo, guau, esto va a ser la hostia, tal, la consola llevo esperando años, vale, pues al final lo conseguí. Y bueno, el título, al final, yo tenía muchísimo hype y no decepcionó, para nada, o sea, Zelda Twilight Princess, mucha gente lo critica, y no entiendo el porqué, o sea, es que no lo entiendo, quiero decir, es un juego cojonudo de arriba abajo, tiene una historia que se podrá decir lo que se quiera, pero a mí la historia en sí como historia me parece mejor que Ocarina of Time, por ejemplo, quiero decir, es más trabajada, tiene más detalles, los personajes están mucho más currados, yo creo que es un Zelda cojonudo. Wind Waker en ese sentido ya intentaba darle más protagonismo a, o por así decirlo, más carga a los secundarios, ¿no? No estamos hablando ya de personajes de la ciudad, de los que haya por ahí, porque eso Majora's Mask lo hizo de puta madre, ¿no? Teníamos el diario de los Bomber, cada uno tenía su función, cada uno tenía su historia. Hablo en sí de currarse un personaje en ese sentido. En Wind Waker teníamos primeros pasos, pero es que este, joder, macho, tenemos a Link, que vale, sí, el pelele que está por ahí. Pero es que no es Link, es lo que hay a su alrededor, el pueblo de Ordon, al principio del juego, con todos los niños. Al final a todos les das cierta importancia. Joder, Midna, ¿qué vamos a decir de Midna? Por Dios, es que es un personaje que al final del juego, sin decir spoilers obviamente, pero cuando ves la evolución, la trayectoria de ese personaje, o sea, coño, es la hostia, es cojonudo el lo que es todo el trasfondo en general de este juego, los motivos de cada uno, por qué hace lo que hace, quiero decir, y es que es eso, no quiero decir mucho obviamente por los spoilers, pero es que es eso, la historia es cojonuda, no le veo ningún problema, el planteamiento de situaciones, el sí, hay que ir a este templo, al otro, pero la cohesión que hacen entre ellos no es, te acabas uno, ahora ves al otro y ya está, es, vaya, está pasando algo entre medias, hay que, pasa algo, tienes que ir a hablar con este en la ciudad, pero, hostia, la ciudad está en un estado X, porque hay cierto, es que claro, no puedo hablar claramente, son muchas cosas. Pero bueno, en cuanto a lo que es la historia, me parece cojonudo, un Zelda muy bueno, es que, a ver, siendo ya consciente de todo, por así decirlo, para mí es la entrega más redonda en 3D. Ocarina of Time fue lo que fue, eso no lo vamos a negar, y es un juegazo, o sea, para mí es cojonudísimo, pero sinceramente y de manera muy personal, Twilight Princess me parece un juego más redondo, y los tengo que rejugar y los rejuego por igual, y de hecho los he rejugado hace poco todos, en la versión HD de Wii U, en la Ocarina en 3DS, pero es eso, son juegos que al cabo del tiempo, este ya, joder, 10 años, dice, me cago en la puta, 10 años de Twilight Princess. No sé, la verdad es que lo veo, y lo dicho, después de haberlo rejugado, Twilight Princess, obviamente hay una evolución de Ocarina a este, hay una evolución a la hora de contar la historia, es para mí superior y poco más. Y en fin, vamos a abrir un poquito la caja, ¿no? Es que de este juego podría hablar, vamos, voy a ponerme el foco aquí, podría hablar muchísimo tiempo, estoy mal enfocado, vaya mierda de youtuber. Bueno, el caso, este juego, la carátula, como podéis observar en Wii, pues el diseño más blanquito todo, ¿no? Más limpito, al contrario de lo que era GameCube, que era todo negro. Pues bueno, aquí podemos ver los principales cambios de los cuales tenía esta versión. Principalmente, el control. Es eso, no me voy a parar a hablar de control, no quiero que salga un vídeo súper largo, simplemente es eso. Y lo que se centraban en él, ¿no? En mostrar, pues eso, mueve la espada con el mando y el nunchuk, apunta en pantalla con el... vamos, el visor infrarrojo del mando de Wii, pantalla panorámica 16 novenos solo en Wii, que yo por aquel entonces tenía la tele de tubo, pero bueno. Y la cuestión es esa, ¿no? Que me acuerdo, además, y voy a confesarlo, ¿por qué no? En aquel momento, ¿vale? Yo, bueno, lo he dicho, compramos la consola a medias, mis hermanas y yo, y mi hermana, Sandra, se pegó toda la viciada y se lo pasó antes que yo. Y claro, vio el final y yo estaba ahí y lo vi. Y yo iba ya por el final, por el castillo de Hyrule. Y vi ya el final y me dio toda la pereza, no me acabé el juego. En su momento yo no me lo acabé, pero vi perfectamente cómo era el final, o sea, me enteré de todo. Y no sé, tenía la Wii, la consola nueva, quería probar otras cosas, encima es eso, no... Era joven e inexperto, para qué nos vamos a engañar. Pero luego ya con Wii U me lo he pasado entero, que conste, joder, de principio a fin y... Pero bueno, yo considero que haber llegado hasta el final, pues bueno, lo he visto todo, he vivido la experiencia, ¿no? Que es lo que importa. Aquí tenemos los puntos del Club Nintendo, que esto ya no vale para nada. Canjeadictos, por supuesto. Salud y seguridad. Y esto está curioso, mira, esto es lo que regalaron con Wii. Bueno, los juegos, vamos. Joder, puto foco, tío, vaya mierda de luz que tengo hoy. Wii Play, Wii Sports... Juegazos. Excite Track, Zelda Twilight Princess y Project Hammer, de ese ni me acuerdo. El Metroid Prime Corruption, el WarioWare Smooth Moves, el Mario Strikers, el primer juego, bueno, el juego que anunciaban algo muy platillo. ¡Es que la Wii tiene online! Mario Galaxy, Smash Bros. Brawl, que estos tardaron un tiempecito en salir. ¡Qué cojones! El Mario Galaxy salió un año después y el Smash Bros. Año y medio, casi dos. Bueno, Super Monkey Ball, Red Steel, Tony Hawk, Call of Duty, en fin. La verdad es que Wii, por mucho que se diga, no tuvo un mal catálogo de inicio. Veremos qué pasa con la Switch. Y bueno, no sé el tiempo que llevo, pero lo dicho, para ir metiéndome un poco de caña. Este año 2016 salió esto, que fue la edición en HD para la Wii U de Twilight Princess. Y yo cuando lo anunciaron me puse contentísimo. Caja especial, edición coleccionista... De las pocas que vais a ver en mi leja, porque no soy muy de comprar coleccionistas. ¿Y por qué compré esta? Pues porque costaba lo mismo que la normal. Y digo, ¿y por qué no? Si cuesta lo mismo, o un poquito más, pero bueno, 10 euros o algo así. En fin, he de confesar otra cosa. Esta idea de los vídeos ya la empecé a hacer hace... cuando salió este puto juego. Y de hecho grabé el primer vídeo haciendo esto que estoy haciendo ahora, pero extendiéndome un huevo más. ¿Qué pasa? Lo grabé entero, como 40 minutos... Y cuando comprobé el vídeo en la cámara, no estaba grabado. Y dije, a por culo, no grabo más. O sea, fue el primero, único, no se publicó y encima se eliminó. O sea, que con lo cual, mala cosa. El amiibo de Link Lobo con Midna, el cual está precintado y así se va a quedar. Lo que hacía era abrirte un par de mazmorras extras en lo que es el juego, el Twilight Princess HD. La banda sonora, precintadita, y así se va a quedar. Tengo algunas más de este tipo, de las que daban con el Club Nintendo, de Mario Galaxy, Super Smash Bros. Que lo dicho, precintaditas están, porque total, yo lo que... Las tengo por tener en la leja, me gustan, pero para escucharlo tengo la versión descargada. No nos vamos a engañar. Y el juego... sí, que podéis observar aquí, es este, ¿vale? La carátula es la polla. Básicamente, es la misma, pero con un relleno de detalles, ¿vale? Podemos observar que ahora Link y la versión lobo están coloridos. Vemos ahí ciertos personajes en portada, que por cierto me acabo de dar cuenta de que te están pegando un spoiler cojonudo en la portada de la Twilight Princess HD. Y poquita cosa más, el juego vuelve en HD, bla bla bla. Tenemos aquí el juego con la misma ilustración y nada de manuales. Bueno, pues ya para acabar. Básicamente, Zelda, Twilight Princess. Para mí, el último gran Zelda, libre de declaraciones, sí. En tres dimensiones, ojo. En terreno portátil tenemos ahí el A Link Between Worlds, que es un juegazo también, es muy bueno. Pero desde entonces, bueno, ya sabéis que está Skyward Sword, que es pereza de juego. Y ahí tenemos Breath of the Wild, que a ver qué cojones pasa. Pero bueno, por lo que es Twilight Princess, simplemente acabar, concluir con que es un gran juego. Con que alguien que no ha tocado nunca un Zelda, yo le recomiendo que este sea su primero. Incluso por encima de Ocarina. No por nada, sino porque es más accesible, está mejor adaptado a los tiempos de hoy. Y nada más, que le peguéis una jugada si podéis, porque la verdad es que no os va a decepcionar. Y por otro lado, pues eso, a ver qué os parece a los que ya lo han tocado y cómo vivisteis este lanzamiento, cómo lo habéis jugado, qué os ha parecido, si lo jugaste en GameCube, en emulador, lo que sea, en fin, qué os parece Twilight Princess. Así que poco más, señores, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.